Sangre fucsia, sangre fucsia, sangre fucsia, somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia. Bienvenidos a este programa especial veraniego. Estamos en directo por primera vez para nuestras compañeras, para algunas de las que están en esta mesa, con público, desde el Ateneo La Maliciosa, quien por supuesto agradecemos muchísimo lo bien que nos acogen y todo el cariño que ponen siempre. Pero el programa es muy especial no solo por las fechas y por vosotras que estáis aquí, también por, sobre todo, principalmente por la compañía. Y es que en esta tarde calurosa de julio nos hemos querido juntar a comadrear. Dos programas diferentes, feministas, radiofónicos. Sin duda proyectos hermanos, pero nos hemos conocido por primera vez en abril a través del email y en persona ahora, hace un ratito, por primera vez. Así que lo de hoy va a ser un experimento, también por los problemas que siempre lleva la técnica en directo y con un equipo móvil que acabamos de montar. Bueno, Sangre Fucsia más o menos yo creo que ya todo el mundo nos conoce. Llevamos emitiendo fanzines sonoros desde 2013 y estamos arraigadas en Madrid. Así que os presentamos muy brevemente, que luego lo harán ellas con más detalle, a Alharaca Radio, un espacio radiofónico y digital que nace en Bogotá, Colombia, en septiembre de 2018 y que cuenta con colaboradoras en cada esquina de la Universa. Ahora, este verano, se encuentran de tourné por Europa, abriendo posibilidades de encuentro, de reflexión y de aprendizaje conjunto. Así que, de verdad, gracias, chicas, también por esta posibilidad de tejer redes. María Moliner define en su diccionario Comadres de esta forma. Se dan entre sí este nombre las mujeres de los pueblos de algunas regiones, vecinas o amigas, particularmente cuando se las considera en reunión, murmurando o charlando. Y eso es precisamente, ni más ni menos, lo que vamos a hacer hoy aquí. ¡Que empiece el comadreo! Cuatro con palabras, esta primera mancha que algunos llaman patria es la fachada que pusieron los criollos para que todo el pueblo defienda sus monopolios. Expoliaron nuestras tierras, nos metieron en reservas, fueron las manos morenas las que hicieron sus riquezas. No nos dejan sentarnos a su mesa, sin embargo, porque oligarcas quieren ver todo de blanco. Con cloro han intentado lavar la sangre, se olvidan que esas huellas son imborrables, aunque intenten blanquear nuestra memoria. La historia verdadera está escrita en tinta roja. Destrozan el paisaje con el gris de sus ciudades, sus negras intenciones buscan como opacarte, nos ponen uniforme. Bueno, hola a todas y todes, nosotras somos Alharaca Radio Feminista, somos Lor y Lorencita, la similitud en los nombres es pura suerte, y luego nos pareció que sonaba bien y lo hicimos una marca. Pues muchas gracias además a todas y todos por estar aquí, estamos muy, muy contentas de estar aquí con Sangre Fucsia y es efectivamente nuestra primera vez con público en vivo. Cuando hicimos el acercamiento les propusimos hacer un Comadres. Comadres es una sección de Alharaca Radio que recoge mucho lo que fue para nosotras ese primer sentimiento de juntanza, y era eso que nos pasaba cuando escuchábamos a las amigas y decíamos como mierda, esto lo tiene que escuchar más gente, ¿no? Y de repente eso que una hace, que es como eso que tú tienes para decir, deberías hablarlo con esta otra amiga que tienen eso en común. Entonces, y como nos encanta el amor, nos inventamos esta sección que se llama Comadres, que son primeras citas entre feministas. Entonces decimos, ustedes tienen que conocerse, generamos estas primeras citas, grabamos, es la primera vez que nosotras somos parte del Comadres, y así nos pareció que tenía todo el sentido tener una primera cita con las compañeras de Sangre Fucsia. Y en esta ocasión estamos acá porque estamos cumpliendo 4 años desde que estamos al aire y nos inventamos hacer una tournée por Europa. Esta es la primera parada que hacemos. Esta mañana llegó Lorencita a las 6 de la mañana. Está bastante desempacada. Y vamos a estar en Madrid, en Sevilla, en Barcelona, en Euskadi y en Santander. Por ahora estamos abiertas a recibir invitaciones. Sabemos que el verano es difícil, pero es lo que hay, es cuando lo logramos hacer. Entonces, bueno, pues estamos muy felices de inaugurar esta gran tournée, sobre todo con las compas de Sangre Fucsia. ¡Juga pa'l cuartito! ¡Dele mi cabi! Amigues, hoy va a ser toda improvisación, que en realidad nosotras tampoco estamos acostumbradas. En Sangre Fucsia, como sabéis, preparamos los programas muchísimo y hoy, pues, sorpresa. Y puede ser que a un cierto punto también os pedimos compartir alguna reflexión. Solo si queréis, que esta sé que es una jugarreta y es como cuando vas al teatro y no sabes que luego te van aquí a llamar y es lo peor que te puede pasar porque tú quieres estar tranquila, verte la obra y tomarte un vinito con tus amigas e irte a casa. Pero bueno, digamos que esto no es tanto una obra de teatro, es más bien como la charla de después en las que habla con tus amigas si quieres compartir cosas, como comentábamos antes. Así que ahora vamos a empezar y cada equipo, parece un poco un contest esto, ha definido algunas preguntas que hemos puesto ahí bien cerradita en esta bolsita de plástico de nuestra perra favorita y yo creo que podemos empezar pues cogiendo la primera pregunta y ver qué pasa aquí. Repito, escuchad bien las preguntas y si tenéis algo que decir, una notita mental y luego nos contáis. Pregunta para Sangre Fucsia o para todas. Vale, primera pregunta. ¿Por qué radio y no otra cosa? Muy buena pregunta. Bueno, nosotras tenemos un decálogo, que es un decálogo de amor a la radio, y lo que recuerdo ahora mismo es que, primero, en la radio no hay imagen, con lo cual tú puedes llegar destrozada, con el pelo absurdo y en chándal, y nadie te ve y tu voz está ahí. Y todo el mundo sabe hablar, con lo cual esto es fácil. Sabe hablar, hable como hable. O sea, también yo que hablo en itañol o con, ¿no?, cualquier acento o cualquier cosa, lo cual está muy bien. Y luego, otra cosa súper importante es que hacer radio es barato y los medios técnicos son relativamente sencillo, que sin ellos estaríamos perdidas, pero oye, la autonomía y la autogestión que te da la radio, esta posibilidad tan concreta de hacer feminismo en las ondas, no lo tiene en otros medios. Para vosotras, ¿por qué radio y por qué no otra forma de expresarse? Bueno, no, por lo mismo. Digamos, también fue una reflexión que nosotras hicimos y nos parecía que era democrático, ¿no? Era como que independientemente de cómo luces, nosotras creemos que destruidas jamás, siempre regias, independientemente de cómo luzcas, nos ponía todas en un nivel similar, por lo menos para quienes, digamos, podemos hablar, que también sabemos que hay capacidades como diversas ahí. Y nos parecía que eso, que justamente como hablaras, y a lo que es muy importante para nosotras, y es la idea también de la lengua materna, ¿no?, y de cómo lo que nos enseñan, sean nuestras madres o las mujeres que nos rodean a interpretar el mundo, pues eso teníamos también que compartirlo. Yo también creo que tenía que ver con que estábamos un poco hartas de, las dos habíamos hecho cosas de comunicaciones, nunca habíamos hecho radio. En un momento decíamos mucho la frase de estamos que nos hablamos, no solo nosotras, sino estamos muchas personas, muchas mujeres que nos hablamos, hablemos. Y no es necesario que nos vean las cuerpas, no es necesario que nos cosifiquen, que nos identifiquen con, la gorda, la flaca, la negra, la bajita, es como, no importa quién está hablando, escucha lo que estamos diciendo. Y también por eso fuimos a la radio, y porque era mucho más barata y queríamos hablar y no teníamos dinero, y dijimos, bueno, pues radio. Ahí Hay otro elemento, hay muchos elementos. Somos muy habladoras también, ¿no? Y es, no sé si pasa en España, creería que sí, pero en Colombia y en Latinoamérica y en nuestra América en general, por la geografía y por la corrupción y todo, tenemos, la radio es en realidad sí el medio que llega como a donde no llega nada más, ¿no? Nosotras, digamos, empezamos también en esta, como esta forma digital, pero la radio es una cosa que está muy cercana en la cotidianidad de Colombia también como país, ¿no? Y llega la señal y también ha sido usada nefastamente con fines bélicos y de guerra, y también resistir desde ese lugar para nosotras, que somos además hijas del movimiento social agrario y por la paz en Colombia, era fundamental también recuperar esta herramienta. Y otro aspecto que a nosotras nos gusta mucho de la radio es que rompe un poco la barrera entre público y privado, ¿no? Que se dice siempre que se dice que lo público es de los hombres y el espacio privado es de las mujeres, y la radio entra en tu salón y la revolución se empieza también en el salón. Es una forma de compartir, de saber, de conocer, de bailar desde tu propia casa, con tus amigas o sola. Y a eso le sumo la compañía que hace la radio en esos interiores, como ese diálogo no existente, literal, sino de mientras estás ahí en ese privado, como quien te acompaña muchas veces es la radio, es el sonido. Capaz que amanecemos con alguien que sí aguante, y ese comadre que no responde, usted será la culpable. Hay que disfrutar de todo, porque la vida es muy corta. Con eso de la pandemia, mejor disfruto, vuelva a purgar ese. Bien, esta es: ¿por qué optáis por la autogestión y por qué seguís optando por esta manera de crear un podcast? ¿Empezamos nosotras? No, las escuchamos. Venga, las escuchamos. ¿Sí? Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo estoy un poco nerviosa, sí, estoy ahí un poco callada, pero bueno, se me pasa. Pues mira, de hecho esta pregunta fue un poco, que nos la hemos hecho muchas veces, ¿no? En el auge que están teniendo ahora los podcasts, ¿no? Y que nos encanta que mucha gente los escuche y que sean accesibles, ¿no? Que lleguen más lejos y nosotras... Bueno, que es cierto que yo me he incorporado un poquito más tarde al proyecto. El proyecto Sangre Fucsia son 10 años, llevo 2. Y una de las cosas que a mí personalmente me gusta más de la autogestión es que va muy ligada a poner en el centro los cuidados, ¿no? Y las energías y que tenemos todas y cómo organizamos o planificamos los programas, ¿no? Que va un poco más a través de esa lógica de qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, qué energías tenemos, cómo nos cuidamos y no tanto en las lógicas capitalistas, ¿no? Que al final te exigen una producción y nosotras no nos exigimos nada, la verdad que no nos exigimos nada. Bueno, obviamente sí que nos exigimos ese compromiso que tenemos con el proyecto, con cuidarnos, con tenernos en cuenta, pero no esa, pues tenemos que hacer un programa todos los viernes. De hecho, el otro día pues tuvimos asamblea y estuvimos ahí un poco, bueno, pues este viernes cuadra con el puente, no vamos a hacerlo de esta manera porque no operamos, ¿no? A través de esas lógicas, es mi aportación. Sí. No sé, ¿queréis contestar a la Raca? Sí, yo voy a aprovechar para contarles un poco qué Alaraca iba a hacer, digamos, en su idea original era ser una franja feminista dentro de una radio de derechos humanos en Colombia. Nosotras íbamos, entonces por eso también nos fuimos de valientes y no sabíamos hacer radio, pero había gente que sabía hacer radio y nosotras queríamos hablar. Hicimos un piloto, hicimos unas cuñas de expectativa y cuando empezamos a compartir las cuñas y a decirle a las amigas, va a pasar esto, estamos listas, empezamos a recibir de vuelta denuncias por acoso laboral y sexual del que era el director de esa radio de derechos humanos en Colombia. Entonces esa fue la primera gran pregunta a la que nos enfrentamos y fue, ¿seguimos? ¿Paramos? ¿Seguimos? ¿Paramos? Y hubo muchas posibilidades, decíamos, sigamos, pero hagamos la anotación al principio de que estamos en desacuerdo. Sigamos, pero decimos siempre, le ponemos nombre a esto, le ponemos nombre a esta persona, que se llama el Kinsarri, además, porque no hay que guardarle después sí. Y ahí nos dimos cuenta que no podíamos hacerlo ahí, simplemente, y fue una conversación entre las colaboradoras y también pasamos por ir a romperle los vidrios de la casa. También, o sea, ya era como, pues entonces no lo hacemos, pero también pasamos por todo agredido. Y fue y ahí decidimos que íbamos solas, que nunca fue sola, siempre fue juntas y acompañadas. Y nosotras contamos también como con mucha gracia que Alaraca tuvo página web, en ese momento era un blog, tuvo diseños, tuvo nombres y ninguna pieza de radio. O sea, era Alaraca Radio y ninguna sabía hacer radio y teníamos todo y como, bueno, ahora sí nos toca como grabar y editar, ¿no? Y eso da también origen a dos de nuestras mínimas que son nuestra línea editorial, y es que la autogestión nos da independencia, ¿no? Y nos da la posibilidad de decir, contigo no trabajo y aquí se hace a nuestra manera. Andando en esa idea, da independencia no solo en las formas, sino también libertad creativa, por así decirlo. Mucha libertad porque no nos importáis nada. O sea, sí, quiero decir, lo que no nos importa es medir las audiencias obsesivamente con un objetivo. Por supuesto, nos da muchísima alegría pues que determinados programas tengan de repente muchísimas escuchas. Oye, eso es que a la gente le gusta la pedrada nuestra, no es solo nuestra. Nos comunicamos, compartimos con otra gente a quien también le llega. Por supuesto, eso es una satisfacción, pero no una imposición. De hecho, en el proceso de Sangre Fucsia, que la verdad cuando empezamos sí que era un proyecto en cierta forma pionero, no había tantos podcasts y no había apenas o ninguno o pocos podcasts feministas de esta línea. Y en algún momento del proceso, cuando empezaron muchos a profesionalizarse, a ver que se podía vivir de esto, nos lo llegamos a plantear. Y menos mal, que mis queridas compañeras me pararon, que era yo ahí la que veía de repente una salida laboral a la precariedad y autoexplotación que tenía para ganarme los garbanzos en ese momento, porque creo que hubiese perdido mucho a nivel de, ya no de forma, sino también incluso de contenido, de frescura, de hacer lo que nos apetece porque nos apetece y estupendo cuanto más resuene, pero es lo que nosotras queremos hacer simplemente. Y además, añadir solo una cosita, mientras si alguien del público quiere decir algo sobre la autogestión, lo puede hacer tranquilamente, os invitamos. Y sobre todo, pero, lo que quiera. Claro, por supuesto. Y mientras decir que también está la autogestión, no, nos permite tejer alianzas que si no, no serían posibles, porque los tiempos de las alianzas a veces son lentos, porque se dan de una forma que no es ni productivista ni lineal. Con lo cual, creo que para cómo estamos en el mundo, ¿no?, tejiendo redes, tejiendo feminismos, tejiendo inclusión y diversidad, creo que casi que es la única manera para hacerlo desde las bases. Luego hay otras formas, pero bueno, es la forma que nosotras hemos elegido hacer. Yo quiero decir una cuñita a partir de la autogestión, y como esta turné es autogestionada, tenemos un puestico ahí de postales que vendemos a cómodos precios, porque todavía no conseguimos los garbanzos con Alaraca, que es un sueño, pero un día llegará. En un callejón con qué tipo... ¿Otra preguntita? Vamos, Chuliano, para allá. Llegaste el de la cita, estaba con la Rosalía. Las amigas que se besan son la mejor compañía. Hoy estoy a fuego, estoy chuki. Dulces deliciosas como una cookie. Hoy estoy a fuego, estoy chuki. Dulces deliciosas como una cookie. Tú eres linda, yo estoy ruling. Nos besamos pero somos homies. Tú eres linda, yo estoy ruling. Nos besamos pero somos homies. Tú eres linda, yo estoy ruling. Nos besamos pero somos homies. Tú eres linda, yo estoy ruling. Nos besamos pero somos homies. Llegué tarde, salí pa' donde estoy pero terminé en un teteo. Después me fui pa' un punto a bregar con un capeo. Siempre llego tarde, me coge el tiempo singando. Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas. Llegué tarde, la cita estaba con la Bueno, pues vamos con la siguiente pregunta. Desde la idea inicial del proyecto hasta hoy, ¿qué ha cambiado y qué se ha mantenido? A ver, Laura, venga, dale. Empecemos. Vale, uno de nuestros lemas, yo creo que desde el principio, era hacer un programa de radio como si la revolución feminista ya hubiese triunfado. Es decir, no andar dando lecciones, criticando todas las ausencias, todos los abusos, toda la violencia que existe, sino celebrar todos esos espacios intersticios de redes, de alianzas, de disfrute, de felicidad, de creatividad feminista, que también eran y son muchos. Eso se ha mantenido, yo creo, bastante inalterable. Que de vez en cuando sí que tenemos que ponernos serias y criticar algo, pero el espíritu general del programa es la celebración de todo el potencial revolucionario que ocurre, que ya está ocurriendo. Y cambios, no sé, no se me ocurre. Un poco de gente, ¿no? Que ha ido pasando varias gente. De hecho, las primeras que estáis, que estuvisteis al principio, sois dos, Alice y Giles. El resto hemos venido después. Yo he venido, bueno, hace 8 años, pero ya después con un programa sobre piratas, mujeres que me ha enamorado. Y el resto, ¿no? Un poco después. O sea, que la gente también va y viene según sus circunstancias vitales y políticas del momento, lo cual está muy bien, siendo un espacio abierto y cerrado al mismo tiempo. Y ya se me ha olvidado la pregunta, ¿qué ha cambiado? Y pues creo que hemos intentado, sin mucho éxito, yo creo, cambiar un poco el formato de vez en cuando, porque hemos dicho, bueno, intentamos hacerlo más charlado, como está de moda ahora, ¿no? Que hay las amigas que charlan 2 horas sin un corte musical y estas cosas, y nosotras no lo hacemos, hacemos una tertulia de 15 minutos como mucho al final del programa. Pero sí, al mismo tiempo, creo que hemos intentado experimentar con los formatos en otros sentidos, tipo hacer una novela, un teatrillo sonoros, o entrevistas, o ficciones, o por ahí. O sea, creo que tenemos la experimentación mucho más en las cuerdas que luego en las voces encarnadas, pero todo bien. ¿Y vosotras en vuestros 4 años? ¿Habéis cambiado mucho? De la inicial a hoy, sí. Creo que en el proceso hemos crecido, no ha cambiado tanto, pero como decía Lorencita, iba a ser una franja. Además dijimos que iba primero como una vez a la semana, no sabía, o sea, era un sueño dorado, no iba a pasar. Porque además cuando nos vimos ya solas diciendo, bueno, ¿de dónde sacamos primero equipos que ni siquiera teníamos? Bueno, nos prestaron unos, bueno, eso fue, y era una franja feminista. Después, cuando nos dimos cuenta que no era eso, nos volvimos una plataforma de micrófonos abiertas para que todas las mujeres que quisieran hablar, hablaran. Entonces, sí, claro. Otra cosa que cambió es que dijimos que las dos íbamos a hacer una capítula por mes. Llevamos 4 años y tenemos 3 capítulas. No funcionó tanto, pero siempre es como, bueno, la siguiente capítula, pero hay muchas urgencias también que debemos como un poco atender porque tenemos 11 secciones de Alaraca que cada una habla de un tema y como es una plataforma de micrófonos abiertas, pues toda la que quiera hablar es como, bueno, yo quiero hablar de esto, bueno, vale, pero no sé editar, bueno, te editamos, pero no se me ocurre cómo, bueno, pues entonces hacemos un poquito de producción contigo, pero no tengo la imagen, bueno, te diseñamos, todo bien. Entonces, claro, pues eso ha hecho que no hemos podido grabar tantas capítulas, también pues yo estaba en Bogotá, yo ahora vivo en Euskadi, entonces eso también fue como, después hubo una pandemia, entonces también era como, bueno, a ver, pero creo que eso han sido algunos cambios, ¿quieres tú contar qué se ha mantenido? No me acuerdo de más cambios. No, todo han sido cambios, básicamente. Nosotras dos nos hemos mantenido. Nosotras, creo que al final es eso, nosotras incluso, si ustedes entran a la web, que es www.alaracaradio.com, nuestras voces son las que menos suenan. Nosotras estamos mucho más en la labor de edición, de coordinación, de gestión, de planeación, de representación de nosotras. Y uno de los grandes cambios que tuvimos que hacer en algún momento fue también aprender a darnos nuestro lugar dentro de Alaraca, ¿no? Y eso fue también toda una discusión porque en ese saber que algunas llegan, otras se van, Algunas dejan más, otras, nosotras además que somos otra vez fanáticas del amor, pues nos hemos, en Colombia decimos, nos hemos entusado. Ah, no, ya Karol G universalizó el concepto, ¿no? Sí, ya no tengo que explicarlo. Ha sido un duelo cada pérdida, cada despedida de alguna compañera. Aprender también ha sido de lágrimas también, muchas cosas de qué hicimos mal, qué hicimos bien. ¿Será que somos tú y yo? pero creo que se mantiene esa, nuevamente ese sentimiento que era, esto que estoy escuchando de mi amiga merece ser escuchado por muchas más, ¿no? Y eso de wow, están pasando cosas en la intimidad que necesitan y merecen ser ampliadas. Yo creo que eso se mantiene y a la Araca para nosotras, y lo hablábamos hoy, que pues también ha sido una transformación eso con Lord migró, y ahí la mayoría de las colaboradoras son colombianas que han migrado, y eso supone adaptarse también al movimiento de la vida de todas. Yo particularmente aprendí un montón con Lorni cuando ya se vino para acá, yo muy desde la ignorancia, yo pues ya se fue al primer mundo, o sea, allá qué problemas, así como, y también hubo un momento en nuestra relación en la que tuvimos que hablar de que casi que yo la estaba dejando sola en ese camino de la migración, porque yo no, pues como así, es que allá no es que ya está como todo resuelto, o sea. Y puede estar no. resuelto, pero cuando eres migrante, pues ya no tanto, o sea, y ya es como, ah, migrante, pues. Uh-huh. Y ese sentimiento de acompañarnos, de amplificar, de sobre todo también eso de querer mantenernos juntas, pues se mantiene, ¿no? Y yo creo que eso es lo que sigue movilizando a la Araca, y es algo que siempre le decimos a las colaboradoras. De repente alguna no terminó el producto, alguna cualquier cosa, y siempre la motivación es, no pienses en que te enredaste en la entrevista, en que de pronto te escuchas y no te sientes tan, que pasa todo el tiempo, ¿no? Estás como, ay, yo no debía haber dicho eso, lo pude haber dicho mejor. Piensa en que esto que estás diciendo, muchas más mujeres sobre todo merecen escucharlo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que a nosotras nos mantiene, de todo lo que hemos aprendido. Y claro, nosotras además editando, o sea, es una... No sabíamos editar, aprendimos haciendo a la Araca. Sí, no, no, qué vergüenza, no sabíamos hacer nada, pero teníamos buenas intenciones. Y yo, es una cosa que por ejemplo le agradezco mucho a la Araca, y es poder escuchar cosas que de otra manera no podría escuchar conversaciones, entrevistas, lo que hacen las otras compañeras, aprender, y es como decir, ¿qué? O sea, yo jamás, a veces me siento hasta como intrometida, como pasó esta conversación, esta compañera la grabó, nos mandó el audio, yo qué hago acá, estoy así como detrás, como, ¿no? Y es ese sentimiento, creo que es lo que se mantiene. Varias colaboradoras también desde el día uno se mantienen, y las ganas de hacerlo posible. Yo creo importante un detallito, y es que yo creo que esta turné, que no lo hemos dicho y lo voy a decir aquí, ¿estás de acuerdo o no? Pero creo que se debe a que nos, por fin, hasta hace poco, hasta que un poco antes de cumplir 4 años, nos nombramos codirectoras de Alaraca. Cuando hacíamos todo desde antes de que naciera, pero era como, no, las colaboradoras, entonces, ¿y quién lleva la Araca? No, somos muchas, y efectivamente hay muchísimas mujeres repartidas, sobre todo mujeres migradas, que hablan español, por la universa que sin ellas tampoco habría contenidos en Alaraca, efectivamente, pero después dijimos, podríamos nombrarnos como un poco lo que hacemos, autorreconocernos y entre nosotras reconocernos todo este trabajo, y por eso fue como, bueno, y podemos hacer una gira y podemos hablar de Alaraca y podemos con propiedad hablar de este proyecto, que lo hemos un poco hecho, y creo que un poco eso fue el resultado de estar acá sentadas en Madrid, imagínate a dónde hemos llegado. Esto de visibilizar todo el trabajo, ¿no?, que está detrás, todo el trabajo de reproducción invisible que normalmente no se ve en un producto como es el producto radiofónico, me parece una de las cosas más feministas del mundo. ¿Sí? Y deciros que también para nosotras las amigas son una fuente inagotable de testimonios, de voces, de... O sea, yo cuando... cuando preparamos un programa sobre un tema específico, una de mis opciones favoritas, más allá de leer y bucear y pensar y escribir, es entrevistar a las amigas, que las amigas son las más sabias del mundo mundial y son las que nos permiten construir no solo prácticas vitales de apoyo mutuo, sino también pensamiento y lugar donde podemos estar bien juntas en este mundo. Las que quieren ser llamadas por su nombre, las que si tocan a las suyas corre sangre, las que saben que la historia la escribió el hambre, las que prefieren no presentar a tu padre, el corazón en llamas, todo lo que tocan arde, las que marchan por las compas en las calles, las que hacen manada pa' que el corazón no le falle. La morsa, la foca, las zorras, las friki, las chorni, las drag queens, las blancas, las negras, las moras, las fem, las fuch, las butch, las bitch. Somos Juana Rivas escupiendo al patriarcado, las que vieron enemigo a su cuerpo, las construidas desde el complejo, la madre presa por quemar al que ha violado, a las que miran de reojo, de las que hablan bajo, para las que perder no tienen un carajo. ¿Cómo y cuándo nace la idea de hacer un podcast? Que está un poquito contestada, pero podemos añadir detallitos. Venga. ¿Qué opinan, chicas? ¿Ustedes? Bueno, muy brevemente, porque hemos contado ya la historia muchas veces. Nació al calor del 15M en Madrid, que fue un momento de efervescencia máxima, y nos juntamos varias mujeres que habíamos hecho un poquito de radio, pero eran secciones en otros programas, y de repente en esos momentos queríamos todo y lo podíamos todo, así que dijimos, ¿por qué no? Pues como habíamos dicho un poco, que dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos? ¿Qué nos hablamos? Hagamos radio. Yo creo que yendo un poquitico más para atrás, una de las cosas que nos juntó a Lorencita y a mí no solo fue la militancia en movimientos políticos y sociales, también fue que nos juntó la denuncia de personajes de estos movimientos de izquierda. Entonces esto era también como, esto tiene que escucharlo la gente, y claro, esas denuncias muchas veces dentro de la misma izquierda no salen, pues porque no, por cosas que creo que ya sabemos. Entonces eso también fue una de las cosas que dijimos, pues autónomamente, autogestionadamente, vamos a decir todas estas cosas que no salen en esos espacios sin pedirle permiso a nadie. Y creo que ahí fue que dijimos, bueno, pero ya videos hemos hecho, fotos hemos hecho, textos, por Lorencita escribe muy lindo, escribe muy bien, y dijimos, bueno, pues hagamos radio, que también... Hay una cosa, y es que nosotras, voy a decir esta gran perla, no hacemos podcast, hacemos radio. Bueno, ¿qué es esto? Ese es un melón que nosotras solemos solucionar con el tema de que somos ni radio ni podcast realmente, estamos a medio camino, porque emitimos en directo habitualmente, por streaming digital, pero luego subimos el podcast, y además, a diferencia de la mayoría de podcasts, o bueno, depende del formato, pero nuestro formato es radiofónico, puro y duro, y con el directo radiofónico siempre, además, o sea que somos un poco anfibias en ese sentido. No, y hoy leyendo la presentación que escribieron, dijimos, vamos a copiar, apropiarnos, recuperar de un concepto que ustedes usan, y es el de fanzine sonoro. Nos pareció que es muchísimo más acercado a lo que hacemos nosotras también. Tenemos una pregunta del público que nos ha llegado, y nos preguntan cuál es nuestro programa favorito. Así que si queréis arrancar. Sí. Empezamos a hablar de otros programas. Uy, lo que queráis. Tengo que pensar. ¿Ustedes tienen ya respuesta? Yo creo que Valentina a lo mejor la tiene ya. Sí. Pues no, me pillas. Bueno, es que yo creo que como que el programa favorito, lo he pensado un poco antes de venir, ¿vale? Es verdad. Y no tengo una respuesta unívoca porque depende de cómo lo veas, en el sentido que a veces el proceso es súper bonito y es lo que más te llena de cosas, a veces el resultado. Cuando escuché la entrevista de Rebeca a Camino Baró en el programa sobre intersexualidades, es que se respiraba amor y se respiraba entendimiento y se respiraban muchas cosas súper bonitas y necesarias. Y otras veces es más el proceso. A mí todo el programa que hice con Territorio Doméstico, que fue un desastre desde el punto de vista técnico, porque estábamos como 10 personas en el estudio de 2 metros cuadrados de la ECA y con 4 micrófonos, y fue pues un delirio cósmico, básicamente. Sin embargo, para mí era un tema fundamental, que yo quería hablar de empleo de hogar y cuidados y todas estas cuestiones que me quiebran la cabeza y el cuerpo y las relaciones y la familia. Y entonces para mí fue súper, súper, súper bonito todo lo que hubo antes y todo lo que hubo después. Entonces depende un poco, ¿no?, de desde qué punto de vista miremos este mejor programa. Sí. Yo, como soy un poco mamarracha y mitómana, reconfieso que me encanta cuando conseguimos alguna entrevista con algunas mujeres un poco famosas. Que es un poco contradecir todo lo que venimos contando. No, no, obviamente, pero bueno, son así los que me vienen a la cabeza porque, bueno, gracias a Sangre Fucsia hemos podido tener unas conversaciones bien interesantes en el estudio, pues con Silvia Federici, con Rebeca Lane y con gente a lo mejor no tan famosa. Recuerdo también, por ejemplo, una activista de una asociación de prostitutas transexuales, que también es como, ¿cómo yo iba a llegar a esta persona que nos contase tantas cosas interesantes si no fuese a través de Sangre Fucsia? O sea, que también cuando nos salimos, cuando hacemos un poco más de periodistas de verdad, que tampoco digo que sea lo que quiera hacer siempre, pero esos momentos diferentes también tienen su encanto. Bueno, yo tengo, pues igual, depende, ¿no?, de cuando, como decía Valen, ¿no?, depende del proceso, pero yo dos programas que, de los que he aprendido mucho y que no he participado activamente, pues ha sido uno de los últimos, el de Viejas Vaginas, queridas amigas, digo yo, que, bueno, pues fue muy, sí, muy, no sé, que me abrió mucho como bueno, pues, como, bueno, escuchándolo, ¿no?, participando activamente, de mi proceso activo en la participación de los programas, pues recuerdo con especial cariño pues el primer programa en el que fui conductora, ¿no? Nosotras nos repartimos un poquito las tareas, es verdad que la de Elis siempre le suele tocar a ella la misma, pero normalmente cuando elegimos uno el tema del programa, pues una de nosotras hacemos de conductora, ¿no? Entonces recuerdo con especial cariño, ¿no?, el primer programa que lo dedicamos a Soledades Fucsias y que me pareció, bueno, no sé, que yo me vi ahí como muy potente llevando, bueno, participando de forma activa en el programa y todo lo que pudimos compartir. Y también un poco que yo sí que me los he pensado mucho, el de Soledades, y otro de los últimos que tiene que ver pues con todo lo contrario y no, que es el de que dedicamos a Amigas Cuarentonas y que hicimos en versión tertulia, que a mí especialmente me gusta más la tertulia. A mí lo de preparar las piezas me cuesta la vida, la verdad. Que lo sepáis, que yo le dedico un montón de tiempo, porque es verdad que sí que el tema de conversar me parece, bueno, que me sale más fácil, y ese le recuerdo también especialmente. Bueno, en realidad recuerdo con mucho cariño todos los programas y quizá también por eso el de Viejas Vaginas, cuando hablamos mucho de nosotras de manera profunda, porque conectamos muchísimo, ¿no? Aunque pues estemos en procesos de distintos, ¿no?, de vida o momentos vitales, de alguna manera te llega y aunque tú no estés en eso, bueno, a mí me abre un mundo de posibilidades. Y yo diría eso de los programas que me han gustado: Viejas Vaginas, Soledades y Amigas Cuarentonas, que si no los habéis escuchado, tenéis que escucharlos. ¿Y de Alaraca cuáles os gustan más? Es difícil porque yo soy muy fan de Alaraca. Entonces hay varios que así, por diferentes motivos, se me vienen a la cabeza. Nosotras, parte de decir que somos radio y no podcast, es que nosotras intentamos salir a hacer registro de los eventos, acontecimientos, o sea, un poco una suerte de reportería, de conversaciones que están ocurriendo en la movida feminista. Y pienso, por ejemplo, en una conversación que tuvimos en medio de la pandemia, bueno, pienso en varios, sobre en Bogotá, no sé si acá pasó, una de las medidas de para salir a las calles en medio del confinamiento fue, allá se llamó el pico y género. Entonces la alcaldesa de Bogotá estableció que un día salían los hombres y al otro día salían las mujeres. Un poco, y de ahí en adelante todo puede pasar. Eso por supuesto representó violencia transfóbica, ¿no? Un limbo imposible con las personas no binarias, violencia policial en contra, no sé, hogares con dos mamás, entonces no podían salir, ¿no? Se limitaba la movilidad con respecto a las familias de pronto heteroparentales. Y en esa conversación que cita también otro colectivo y se habló alrededor del tema, y Alaraca participó también haciendo registro, que el programa se llama El Pico y Género, el regreso de la medida del miedo, participó una lideresa trans que se llama Laura Weinstein, que falleció. Entonces, cuando miro para atrás y la he vuelto a escuchar, ha sido como un sentimiento de puta, qué bueno que la alcanzamos a escuchar, que es una referente también de los transfeminismos allá en Colombia. Pero también pienso en cosas bellas que nos han pasado, y por ejemplo, el primer Comadres que hicimos, teníamos dos amigas que estaban embarazadas en ese momento, las dos su primer embarazo, las dos estaban embarazadas de niñas. Entonces también fue un gran fiasco técnico, porque claro, no sabíamos del sonido ambiente, bueno, estábamos aprendiendo. Las juntamos, eso fue para un primero de mayo, me acuerdo mucho. Hablaron de la maternidad, de ser feminista, de todo lo que se puede hablar de eso. Y una de las niñas nació el 4 de mayo y la otra nació el 5 de mayo. Y luego las pudimos agarrar como después de que parieron, casi un año después, para volver a hablar del tema de cómo les estaba yendo en la maternidad. Ya las niñas cumplieron 4 años este mayo. Y como poder darle continuidad a esas conversaciones, para mí es como también de lo fantástico que hace Alaraca. Y finalizaría con, en medio de estas secciones también nos hemos inventado unas cosas que llamamos especiales. Y creo que los especiales han sido también de mis productos favoritos. Uno, el más reciente, es el que digamos van a poder ver, tenemos el fanzine por allá, que es sobre virus de papiloma humano, que me atraviesa profundamente, porque un poco la pregunta aparece porque a mí me diagnostican cáncer de cuello uterino, y ahí empieza la conversación. Pero además hay otro que logramos hacer aquí también por gestión del ORNI, que es Semillantes, que fue un especial sobre mujeres colombianas obligadas a salir forzadamente de Colombia, ¿no? En calidad de exiliadas, y lo hicimos como también fue parte de la contribución a la Comisión de la Verdad de Colombia. Entonces, haber podido participar también en el capítulo de exilio en el nodo de género, pues fue como una cosa que yo dije, bueno, la estamos haciendo, ¿no? Y otros 200 cafés. Sí, es difícil. Yo siento que Comadres para mí es como la sección consentida, como que porque fue la primera, porque me pareció una idea, ¿sabes? Dije, ¡fuah! Claro, que dos no se conocen. Entonces nunca se han visto y de repente se graba la conversación, es como, y lo hacíamos en un apartamento, en un piso en Bogotá, como de llegaban y hola, no, como no van a ver caras, los nombres, y de repente hola, un cafecito, y como, no, bueno, vamos a prender los micrófonos, después si algo pues lo cortamos o algo así. Eso a mí me pareció una gran idea y me gusta mucho la sección. Creo que las comadres maternas fue, claro, también las llevo en mi corazón por la experiencia. Hay una sección que a mí me gusta mucho y también, bueno, que la pandemia como que un poco la jodió y no la hemos retomado, pero se puede hacer. Yo he intentado en Euskadi mirar a ver por dónde, que es feminismos face to face, y es un poco hartas de las discusiones en redes de sobre el feminismo y tan ofensivas y tan agresivas y tan, pues, Twitter y te digo esto y entonces ta y te insulto terrible, decíamos como, de verdad, desde el corazón, porque creemos en el amor, creemos que si estas personas se juntaran en una sala, no pasaría eso. O sea, de verdad, juntémonos. Entonces, tenemos tres feminismos face to face y el... Tal vez los dos últimos yo no estaba allá y los edité, entonces era como si hubiera estado ahí, eso también como muy agradecida de poder tener todo el material. Y el primero era sobre si el feminismo debería ser antiespecista, sí o no. Entonces la dinámica es muy interesante y es sacar una frase, un tweet, como sobre la temática sin contar ni quién lo dijo, ni cuándo lo dijo, ni por qué lo dijo, una frase contundente, si se quiere, agresiva, y de entrada, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Estás con el tuit o no? Porque un poco así funciona en las redes sociales, pero no, sí o no. Se divide la sala, vale, cada grupo argumenta por qué está de acuerdo y por qué no, luego eligen una vocera, eso se graba, tiene 3 minutos para argumentar por qué sí y por qué no, y luego, que es lo más maravilloso de esta sección, puedes cambiar de opinión. Cuando escuchas los argumentos del otro grupo y puedes decir... Y empieza, y en los tres feminismos face to face, haces como, yo editando, me cambio de grupo, como, claro, no había pensado en eso, y te cambias de grupo, y ahí otra vez se discute con lo escuchado, y se vuelve a hablar una segunda vez, se graba, y luego se abren las micrófonas, y ya cada quien cuenta opiniones de, estoy aquí, pero, y ya se puede, y decíamos, si nos cuidamos el aprendizaje entre nosotras, pues podemos cambiar de opinión, podemos salir un poco, también decíamos, la calle es hostil y ser feministas en la calle es hostil y tener un argumento en un grupo cuando eres minoría por lo que sea es hostil. Juntémonos nosotras, nos amasamos mejor los argumentos y podemos salir más preparadas a la calle a decir, bueno, no, yo escuché de una chica que vi que dar este argumento es bueno. A mí eso también me parece una gran idea como comadres, y eso también puede ser. Y quiero hacer una cuñita de Sangre Fucsia que me encantó, que he oído varios, pero uno sobre gordofobia, o sea, lo debe oír la universidad entera, esa entrada de ustedes, eso. Ay, yo quiero decir también a propósito de Sangre Fucsia, que el último episodio yo lo estaba escuchando, bañando, ¿no? El de Fugitivas. Ah, sí. Y yo estaba, literal, lo puse ahí y me puse a bañar, y al final hablan de Alaraca y yo entré en un nivel. ¡Nos mencionaron! Dijeron que íbamos a estar allá y yo empecé a mandarle a todo el mundo. Ahora es mi favorito de Sangre Fucsia. Oye, ¿y creéis que con este de los grupos antagónicos, digamos, sobre el mismo tema, se podría llegar a un acuerdo sobre feminismos incluyente y trans excluyente? Ese es un tema yo creo que tenemos pendiente hacer en el face to face, porque debatir la identidad, los derechos y la existencia de la gente, pues no debería ser, o sea, claro. Que va a abrir un debate sobre si alguien existe o no existe, ¿no? Pero, o sea, así como ya se acabó el debate, pero sí sabemos y sí creemos que hay unas conversaciones que tenemos que dar y le apostamos también a la presencialidad, porque decimos, y era un poco también el objetivo de los feminismos face to face, pues si vamos a salir aquí de verdad agarradas del pelo, pues porque también, pues iba, pues al final esto es una disputa política, ¿no? Y a veces la política, pues que al menos seamos entre nosotros, ¿no? Entonces, como 500 personas, espectadores, unos machos ahí, cualquiera alimentando el, ¿no? Pero también tenemos la suerte con Alaraca que tenemos organizaciones hermanas también, procesos de formación y de discusión. Alaraca nace muy de la mano también con un club de lectura feminista, en el que hemos intentado más bien llevar estas conversaciones y con el principio de los derechos humanos y la dignidad de la gente, ¿no? Que a veces pareciera que pues no se tratara de eso y sí se trata de eso. Pero sí creemos que es una conversación pendiente, pero que también merece todo pues el respeto, el cuidado y la dignidad del tema, y no es por lo menos Alaraca no va a ser el espacio para negar la existencia y la dignidad de nadie. De hecho, esto es para la sangre fucsia. No sé si he estado mirando últimamente el iVox y el programa que hicimos sobre alianzas trans, ¿no? Que lo pensamos también mucho, cómo hacerlo, qué tipo de enfoque darles, y decidimos darle un enfoque que no era tanto argumentativo sobre derecho de existencia de la gente, que nos parecía banal, y bajar mucho el nivel del argumentario y del debate, y entonces decidimos tener otro enfoque, y el enfoque era más bien el de decir, oye, la gente trans son nuestras amantes, nuestras amigas, nuestros amigos, ya están en nuestra vida desde hace décadas y vamos más bien a contar dónde están en nuestras vidas, vamos a contar las alianzas que ya tenemos. Y nos pareció un enfoque pues que superaba un poco el debate. Sin embargo, leyendo los comentarios en iVoox, una persona comentó que se había quedado un poco decepcionada, por decirlo de alguna forma, porque quería argumentos sólidos para rebatir a las TERFAS. Y me he quedado un poco que no sé. Bueno, esto da igual, de todas formas. Otra pregunta del público. ¿A él les ponemos canción? No. ¿Seguimos? Venga. Entonces. ¿Perdón? Es verdad. No mucho más. Lo que queráis. Dos preguntas del público y. Pues venga, las dos preguntas del público. Ok, entonces. La pregunta del público es: ¿qué os haría ilusión que sucediera en el futuro con vuestros proyectos radiofónicos? Que alguien conteste, yo no tengo respuesta, no lo sé. Bueno, yo sí que a veces he fantaseado, porque obviamente a lo largo de 10 años hay altibajos en la energía, en la sensación de vinculación con el proyecto, de posibilidad real de hacerlo, de no hacerlo, de dedicarle tu tiempo. Y alguna vez sí que he fantaseado con vernos, bueno, habrá momentos de bajón, más de sequía, otros de arriba abajo, pero vernos pues con 60 o 70 años haciendo Sangre Fucsia, el programa más longevo de la historia. Bueno, yo no he fantaseado a tan largo plazo, la verdad. Pero yo la verdad que a mí así me va bien, o sea que ojalá que estemos mucho tiempo y ojalá que sí con 60, 70 años, o sea que no sé, o sea que no me imagino de otra manera que no sea lo que estamos haciendo, ¿no? O sea que no fantaseo mucho más allá. No sé vosotras, las compas de Alaraca, si os imagináis. ¿Sí? Venga, a ver. Yo creo que fantaseamos desde el día uno un montón, ¿no? Es como soñamos un montón. Y hoy, cada rato lo hablamos, como un día va a pasar esto. Y vamos para allá. Hoy lo hablábamos también. Y nos dimos cuenta que tenemos planes distintos. Pero que todo bien. Pero caben todos. Sí, fue como... ¿Cómo así? ¿Tú querías eso? Que podemos repetir aquí, sí. Tipo performático lo de hoy. Nosotras, esto sí lo digo en plural, yo creo que estamos ahí. Vamos a tener una casita de Alaraca donde van a haber espacios para y habitaciones para distintas colaboradoras, donde podrán hacer sus cosas y donde va a funcionar Alaraca, y vamos a vivir de Alaraca. Ese sí es como el de desde el día uno, o sea, nosotras queremos vivir de Alaraca y eso sí lo repetimos constantemente, continuamente, y es de una manera como otra vez respetando nuestra, digamos, línea editorial, lo que pensamos, lo que creemos, y que ojalá podamos comer de esto, ya es como, no, va a pasar. Y muchas más, ojalá. Sí, y ojalá repartir el capital, siempre repartir el capital. Y yo quiero una antena. Entonces hoy me dijo... ¿Y por qué no una antena? Hoy me dijo lo de la antena, y yo dije, ¿una antena? Y me dijo, no, y yo, bueno, sí, en la casa... Yo, pero la casa. Sí, la casa. Yo, bueno, la antena en la casa. Si está la casa, puede haber antenas y otras cosas. Pero la casa tiene que estar. Y hoy vi una publicación aquí, le dije, ¿y si tenemos una revista? Sí. Como todo puede ser. Sí, queremos todo con Alaraca, en realidad. La amamos mucho y es como nuestro contenedor, yo creo, nuestra contenedora. Uh-huh. Y yo creo que además, o sea, me sumo a la idea de hacerla de mucho tiempo, porque justo hoy también, bueno, además es que ustedes están viendo algo que no pasaba hace 4 años, y es que estamos juntas, como íbamos a tener mucho tiempo juntas, y era algo que teníamos antes, y era como todo el tiempo éramos súper, era cuando Lor migró, yo tenía mucho miedo de no poder sostener la amistad, porque era una amistad de mucha presencialidad, y yo decía, no, pero con este cambio de horario, ¿no? Como que me daba mucho miedo. Y estamos, hoy aterricé yo, y vamos a tener un mes para intensiar, ¿no? Y entonces van a pasar muchas cosas que quieren. Van a pasar cosas que tenemos pendiente, por ejemplo, la actualización o la discusión sobre las mínimas, que son la línea editorial y política de Alaraca, porque ya nos damos cuenta que 4 años después estamos en otro lugar también de los feminismos y de nosotras mismas, ¿no? Entonces la posibilidad de sentarnos también a conversar con las que éramos hace 4 años, pues nos tiene muy, muy emocionadas. Dijimos, esperemos, hagamos la gira primero por si esto sale, se nos sale de las manos y queden buenos recuerdos. Como que la posibilidad de que a lo largo, que también es un riesgo de tener una voz pública y así queda registro siempre de lo que dijiste, ¿no? O sea, es como volver a escucharte y ver dónde estabas hace 4 años y decir como, sí, no, con más intensidad, con menos. Entonces también estamos, a mí me emociona mucho también pensarnos a largo aliento, sobre todo por la posibilidad de ver al final cómo crecemos, ¿no? Y nos transformamos y poder mirar atrás y decir, bueno, no lo estamos haciendo bien, pero lo podemos hacer mejor siempre también. Ya. La villana, la villana. Que si tengo flow cabrón, que si meto la presión, si tú no puedes conmigo, mala mía. Que si vengo pesadita, que si ya tengo tetita, si me tires con tu gato, mala mía. Que si vengo a tu motor, vengo desde el malecón, si no entiendes lo que digo, mala mía. Santa Rosa, Bayamón, mi niña de corazón, si no aguanta calentón, mala mía. La malabarista, soy una tenista, estoy cachando puntos con su bola por el Insta. Alma de poeta, la nueva Gabriela Mistral. Una puta atómica, soy una terrorista. Cuando cierro un beso, lo dejo de terapista. Te dije que no, cabrón, no me incita. Están en la fila, pero no están en la lista. Dale visa, explótame la pista. Vamos a tener una última pregunta de nuestro público y nos dicen que qué temas son inagotables y podrían dedicarse muchos programas. No, yo creo que las inagotables somos nosotras. Le sacamos pita y pita. Sí, yo también lo creo. Somos inagotables y siempre tenemos curiosidad tanto por aprender del mundo como de nosotras mismas, ¿no? Y con lo cual... podemos hablar de cualquier cosa de la silla amarilla que tienen aquí con perspectiva feminista de género e inclusiva, porque, oye, también la silla amarilla tiene su propia historia. En ese sentido, nosotros tenemos un listado de programa infinito y luego en cada reunión de programación sacamos otros temas nuevos. Y además, como tú decías, ¿no? Como vamos cambiando nosotras mismas, entonces vamos a reenfocar cada año, cada X meses, en lo que nos está pasando, que luego no te está pasando solo a ti, te está pasando a ti y a tus amigas en todo el mundo, con lo cual visibilizar todos estos procesos también, que muchas veces están debajo así de una cortina de humo, pues es inagotable. De hecho, me hace gracia cuando a veces vamos a hacer un programa sobre algún tema que ya hemos tratado, siempre ponemos en el email, oye, esto ya se ha hablado en este y este programa, solo para que lo tengáis en cuenta. Y es que no hay forma de repetirse, siempre hay nuevas perspectivas, nuevas aportaciones, nuevas referencias sobre un tema, son inagotables. Sí. Yo le agregaría a eso, y es que pues tenemos como una cantidad de siglos acumulados de silencio, ¿no? O sea, hay un montón de cosas pendientes como de que no se han dicho o que se dijeron y no las hemos visto lo suficiente, ¿no? Yo, por ejemplo, en esta capítulo de Fugitivas me enteré de lo de la fuga de las compañeras tupamaras. Y yo decía, también, pero están allí nomás y yo no tenía ni idea, ¿no? Y es como, no estamos inventando esto, pero estamos contando algo que hicieron unas mujeres increíbles en otro momento. Y yo creo además que, y hablando, digamos, como una mujer colombiana, y es también... el feminismo en sí mismo se agota. Sí, hay unas cosas que el feminismo, si lo entendemos como simplemente una lucha de la mujer, pues se queda corta, ¿no? Pero el feminismo como ese primer lugar en el que podemos acercarnos a la discusión y a la reflexión sobre otras muchas formas de opresión, de violencia, de reivindicación y de lucha, pues lo que hay es camino, ¿no? Pues por lo menos ahí nada más en nuestra América tenemos 500 años de colonia encima, entonces tenemos un poquito, un montón de temas también pendientes que abordar de aquí en adelante. Sí, me recojo. Pues si no hay alguna última pregunta del público, que por supuesto estaríamos abiertas a recibir... O reflexión, que esta última pregunta da para una reflexión así general sobre nuestros temas inagotables. Críticas Chachan. También. Bueno, también podemos cerrar aquí el programa oficial y continuar de manera informal el debate en el bar con todo el mundo que quiera. Muchísimas gracias de verdad, de corazón, a la Laca Radio. Se os nota el principio del amor como guía de vuestro proyecto. Perdón, tengo una última pregunta. José, me la había apuntado y luego se me había olvidado en todo este proceso radiofónico. Lorenzina, Lor, ¿qué es esto que el amor es vuestra guía? Porque yo por un lado me siento súper atraída por esta idea y por otro lado me da un poco de cosa. Déjate llevar. O sea, oye, que las mujeres tenemos una construcción del amor que es un poco un problemita. A veces. Yo creo que hay como dos cositas ahí. Una es el amor entendido como el motor, como el motor que hace que anden las cosas, el motor, o sea, el amor entendido como motor. Y otra cosa que sí ha sido como muy espontáneo y no planeado es que la juntanza de Lorencita y yo es muy amorosa, o sea, es muy del amor, de verdad, como que, no sé, cuando nos hemos grabado juntas, cuando empezó también todo esto de empezar a grabarnos, de estar las dos, como estaba diciendo Lorencita, todos los ratos ahí como más parchando y haciendo y lo uno, y entonces ahora hagamos un club de lectura, y entonces ahora hagamos no sé qué, y hagamos todo. Es muy... como esa sensación del amor recíproco, del amor cuidado, del amor como queremos recibir y como lo pensamos que debería ser, practicarlo desde el minuto uno entre las dos. Y eso, y hay una cosa que siempre decimos de Alaraca sobre a las colaboradoras, y es como que cuando hagas algo de Alaraca sea bien, sea chévere, sea placentero. Si es una carga, todo bien, o sea, no lo hagas. Si te pesas, si es como, uy, qué pereza. No, hombre, todo bien, hagamos otras cosas, podemos tomarnos una cerveza y ya está, no es necesario. Y eso creo que tiene que ver mucho con amor placentero. Creo que por ahí, no sé si quieres añadir algo más de nuestro amor. Sí, yo también creo que... Te amo. Y ya. No, yo creo que también en el camino nos hemos como... Primero... yo no sé si acá también se diga, pero como alcahuetearnos, que es como bancar, ¿no? Acá es otra cosa. ¿Qué es alcahuetear? ¿Qué estoy diciendo? Ya me favor? Ha pasado. ¿Qué es alcahuetear? Como somos muy cómplices, somos muy cómplices. Sí, como que la una no está segura y la otra le dice, hágale, sí, hágale claro. Que el piso avisa, decimos también, ¿no? Y una el de las piso cosas... El piso es suelo. El piso suelo, eso, como hágale, que... Y creo que nos repetimos mucho cuando tenemos miedo de hacer algo, cuando Alaraca también ha tenido bajos, altos, y es como, pues que cuando las cosas se hacen con amor y desde el corazón, pues no hay manera de que salgan mal. Pueden salir diferentes, pueden salir como no como lo esperábamos, pero pues mal no. Y yo creo que eso nos ha mantenido también acá juntas, y también ha sido de... a veces tener que decirnos, bueno, esto es Alaraca y esto somos nosotras dos, que somos lo mismo, pero a veces es como, no, es que no le quiero escribir porque no he editado el audio, no sé qué, pero la otra ya súper necesitada de afecto y contención, ¿no? Y ha sido como, y pues por hippies, ¿no? También. Fundamentalmente, por hippies. Sí. Hasta aquí ha llegado Comadres con Alaraca Radio y Sangre Fucsia. Gracias. Te tope, me fue, yo está sin salir. salir del bloque. No me quieren partir y no tienen con qué. Ronca, pero no pueden con mi bomba.